Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos. Hoy día miércoles 26 de mayo de 2021. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio dedicado al arte, a la cultura. Hoy tendremos variada información, además de la información de nuestros invitados. Queremos que nos acompañen en estas frecuencias y además en las redes sociales de la Casa de la Cultura y redes de estas radios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Recuerde que hoy a las 7 de la noche tiene una cita con la Galería Nacional Virtual. Va a estar presente la muestra de la artista plástica Ana Sigüenza, que la ha denominado Estados Separados. Ella nos acompaña desde el núcleo de Santa Elena. Así que todos quedan cordialmente invitados. Usted es parte importante para que nos ayude a hacer conocer el trabajo de esta artista y de todos los artistas plásticos que cada miércoles se vienen presentando. Estamos ya en la segunda temporada. Vamos a dar paso ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, un fuerte abrazo para ustedes. Adelante. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos ya 90 minutos de compañía cultural y artística. Somos Zona Cultura y usted nos escucha en los 100.9 FM, 940M y la www.radiocce.com. Bienvenidos al programa 95, correspondiente al miércoles 26 de mayo del 2021. Muy buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en mitad de la semana, jornada de día miércoles 26 de mayo. Acompáñenos que tenemos interesantes temas para compartirlos en los siguientes minutos. Así les damos la bienvenida entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Se aprobó el calendario de elecciones 2021 para directores provinciales y presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura presentó anoche al joven artista Daniel Noguera, conocido como La Machaca. El grupo Orquesta Ecuador Sinfónico ganó el séptimo Festival Concurso Internacional Solopiov en Kiev, Ucrania. En el mes de mayo nuestro país recuerda el Día de la Latinidad. Hoy recordaremos más sobre la historia de esta celebración. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Catalina Tello. Ella es la directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Hablaremos sobre la línea de fomento del patrimonio cultural que tiene como objetivo generar condiciones favorables para el desarrollo de la creación artística, la producción, circulación de bienes, servicios culturales y creativos por medio de la asignación de recursos de carácter no reembolsables. Bueno, en esta modalidad serán acogidas 50 propuestas a las cuales se les entregará $5,000. Siga con nosotros y aquí le estaremos contando todos los detalles. La pandemia también ha sido un espacio de creación y análisis. Este es el caso del pianista, acordeonista y compositor Paco Godoy, con quien hablaremos esta mañana sobre su libro Partituras Ecuatorianas, que presenta esta noche de forma virtual, gracias al auspicio de la editorial Centro de Estudios Sociales para América Latina. Para nuestra tercera entrevista hemos invitado al musicólogo ecuatoriano, historiador y gestor cultural Juan Mullo Sandoval. Él recibió hace pocos días un reconocimiento significativo al mérito cultural por parte de la Asamblea Nacional, que terminó sus funciones en mayo de 2021. Se destaca la valía de este maestro en el rescate de la historia de nuestra música y un recuento desde los inicios del arte de la música en el Ecuador. Hoy nos contará más detalles sobre este reconocimiento y cómo ha labrado su camino a lo largo de los años. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura y este 26 de mayo le contamos que se recuerda el Día del Periodismo del Litoral. Si quiere conocer esto y otros sucesos, acompáñenos aquí en Un Día Como Hoy. Bienvenidos a un nuevo día 26 de mayo. Un día como hoy, 26 de mayo, te contamos que se recuerda la primera exposición internacional de París, que tuvo lugar en el año 1937 en el Palacio de Chaillot, bajo el tema Artes y Técnicas de la Vida Moderna. En esta exposición se presentó el Guernica de Pablo Picasso, un cuadro que denuncia el bombardeo en la Legión del Cóndor el 26 de abril de 1937. En el propio pabellón se ofrecieron en venta algunos ejemplares como Sueño y Mentira de Franco, igualmente realizada por Picasso. Y nos vamos a Ecuador porque te contamos que cada 26 de mayo, además de conmemorar la fecha en que se publicó el semanario, también se celebra el Día del Periodista del Litoral. La conmemoración la establece el presidente Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, quien sancionó el decreto número 970, considerando que el 26 de mayo de 1821 se publicó el primer número de El Patriota de Guayaquil, primer periódico de la era republicana, que es deber de los poderes públicos enaltecer y recordar actos como este que han contribuido a la labor y el progreso del país. Asimismo, te contamos que un 26 de mayo del año 1978 se recuerda la muerte del novelista ecuatoriano Jorge Icaza Coronel, quien después de graduarse de la Universidad Central del Ecuador, trabajó en Colombia como escritor y director teatral. Ya había escrito 6 obras teatrales cuando en 1934 publicó una de sus más célebres novelas, Guasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Este libro de denuncia social y crudo realismo, constante narrativa de Icaza, se ha convertido en una obra fundamental sobre la corriente indigenista del Ecuador. Un 26 de mayo de 2009, el programa Agenda Cultural Encontrar Arte emitió un mensaje en conmemoración al fallecimiento de Jorge Icaza a cargo del profesor Vladimir Acosta. 1934 publicó la novela que lo hizo famoso, la novela más conocida entre sus novelas, que se llama Guasipungo. Guasipungo fue un éxito editorial tremendo, una denuncia impresionante, terrible, de una crudeza enorme, a veces brutal, de lo que era la explotación de los indígenas por los terratenientes ecuatorianos. Esa novela recibió un premio argentino ese mismo año, y al año siguiente incluso le dieron a Icaza el título de el Premio Nacional de Literatura Ecuatoriana por otra novela que él había escrito el año anterior, una novela que se llama Cholos, que es bastante menos conocida. Y hay una última novela de él, El Chulla, Romero y Flores, una novela que también cierra prácticamente ese ciclo, y es la última novela que él escribió, que tuvo allí pues un despertar en cuanto a la conciencia nacional, y que ha nutrido de alguna forma la primera etapa de unas luchas indígenas ecuatorianas que han ido creciendo, que han ido adquiriendo conciencia propia y que han adquirido protagonismo propio, porque son entonces los propios dirigentes indígenas los que encabezan su lucha, ya no dependen del indigenismo, de lo que los criollos progresistas digan acerca de ellos, sino que han asumido la posibilidad de ser partícipes fundamentales, protagónicos en los cambios profundos que han tenido lugar y que siguen teniendo lugar en este Ecuador actual, donde la presencia indígena ha sido y seguirá siendo extraordinariamente importante. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides, sucesos importantes que marcaron al Ecuador y el mundo un día como hoy, 26 de mayo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleylor. En el país. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en reunión virtual realizada el viernes 21 de mayo del 2021 a las 3 de la tarde, aprobó por unanimidad el calendario para elegir a los directores provinciales y presidente de la sede nacional. Este calendario de elecciones fue desarrollado en base al pedido del juez Luis Tapia de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, que aceptó la acción de protección solicitada por el escritor Jorge Velasco Mackenzie en rechazo al reglamento que aprobó la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en su parte pertinente dice: se dispone que la Casa de la Cultura Ecuatoriana socialice ese proyecto, se suspenden las elecciones y se convoca a nueva fecha. No por redes sociales telemáticas, sino que cada provincia deberá publicar en los periódicos de mayor circulación en 3 publicaciones, señalando el tiempo oportuno de mínimo 30 días para que los artistas puedan hacer valer sus derechos. La socialización del reglamento y nuevo calendario de elecciones de los directores provinciales iniciarán del 25 de mayo al 25 de junio de 2021, mientras que la publicación de la convocatoria de elecciones en los medios de comunicación será del 31 de mayo al 2 de junio de este año. La recepción de comunicaciones de los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, manifestando la voluntad de participar en la Asamblea Provincial, se receptará del 5 de junio al 4 de julio de 2021. La inscripción de las candidaturas a directores provinciales se llevará a cabo del 19 al 23 de julio. El 25 y 26 de junio se calificará las listas participantes. Del 11 al 18 de agosto se desarrollará la campaña electoral. El 20 de agosto se realizarán las elecciones provinciales y el 27 de agosto se procederá a la posesión del directorio provincial. El calendario igualmente contempla la convocatoria para las elecciones del presidente de la sede nacional, cuya socialización se realizará el 2 de agosto. La inscripción de candidaturas del 3 al 9 de agosto. 11 y 12 de agosto, calificación de candidaturas, y 30 de agosto, elección del presidente nacional y posesión. El reglamento y calendario de elecciones se encuentra disponible en la página web www.casadelacultura.gob.es. Una gran noticia para el mundo del arte y la cultura de nuestro país. Recibimos hace pocos días. Es así que la Orquesta Ecuador Sinfónico, dirigido por el maestro Ricardo Monteros, dio a conocer que obtuvieron el primer lugar en el 7º Festival Concurso Internacional Solopiop de Kiev, Ucrania. Este grupo de artistas participaron en este evento con la obra Ave María, de composición ucraniana. Todos los detalles le presentamos en la siguiente nota. Docente, investigador, compositor, empresario y voluntario de proyectos sociales. Él es Ricardo Monteros Tello, director en la actualidad de la Orquesta Ecuador Sinfónico, quien ha concursado con su orquesta y la soprano Irina Balchak en el Festival Internacional de Música Solovyov Art en Ucrania, quedando como ganador por su obra Ave María. Irina nos cuenta de qué trata este festival. Es un festival concurso que es de origen ucraniano, de capital de mi país, de Kiev. Está organizado por un pianista y compositor famoso, Solovyov, y tiene este mismo nombre, de Solovyov Art. Así que nosotros hicimos un concierto con la Orquesta Ecuador Sinfónico por la Semana Santa y nos salieron bastantes videos muy bonitos, así que nos arriesgamos, sobre todo yo, a enviar a este concurso el video de Ave María que nos presentamos, con cuales nosotros ganamos. Para mí fue muy importante porque esta obra fue compuesta por una compositora ucraniana. Además, la temática es bastante pesada para mi país. Escribió al inicio de la guerra en Ucrania en 2016. Tuvimos varios conflictos, hay mucha gente que falleció lamentablemente. Así que la compositora expresó en esta obra a Ave María todas las emociones que ella sentía durante este conflicto. Y gracias a la orquesta OES, a todos los chicos participantes que me permitieron llevar esta obra tan bonita y presentar, fue un estreno en América Latina de la obra Ave María de compositora Ina Franciszkiewicz. Ave María es una composición de texto latino, donde una persona puede cantar en cualquier país del mundo, con el mismo idioma originario que es el español, y se entenderá a la perfección. Esta música es cantada principalmente en épocas de culto a Dios, y es por eso que esta composición la ha llevado a ser la ganadora en el Festival número 7, realizado en Ucrania. La compositora con varios países del mundo, Irina, nos explica el orgullo de ganar en Ecuador, siendo su país de origen Ucrania. Me felicitaron muchísimo porque es la primera vez que tienen participantes del Ecuador y es muy lindo que una canción de compositora ucraniana pudo ganar un concurso en Ucrania, pero la orquesta y los músicos son ecuatorianos. Debido a la pandemia, la orquesta ha reducido el número de estudiantes para cumplir con el aforo permitido, evitando la aglomeración y practicando en espacios abiertos, como le explica el director de la orquesta Ecuador Sinfónico. Estamos hoy por hoy, la orquesta Ecuador Sinfónico, por temas de pandemia, ha tenido que reducir el número de integrantes para evitar la acumulación, la aglomeración de personas en los lugares de ensayo y los lugares de concierto. Por lo tanto, esta grabación fue realizada con 12 músicos, es una orquesta de cámara, es una orquesta de cuerdas y maderas, y las edades estuvieron entre 18 años hasta los cerca de los 28 años. Las obras más representativas que tiene esta orquesta son, en formato sinfónico, el primer pasillo ecuatoriano llamado Los Bandidos, Petita Pontón, partituras que generalmente no se ejecutan en formato sinfónico, y Ave María, quien ha sido la primera obra estrenada en Latinoamérica. El director Ricardo Monteros explica cómo la orquesta ha aportado en la cultura a Ecuador. Hemos estado haciendo este aporte a la cultura ecuatoriana, latinoamericana, con obras de estreno, obras ecuatorianas, latinoamericanas y de corte universal, que consideramos que es uno de los mayores aportes que podemos hacer, acercando a la juventud al repertorio ecuatoriano, porque hoy por hoy la juventud está bombardeada por la música que escuchan en medios de comunicación, internet, reggaetón, qué sé yo, todos estos géneros urbanos que están de moda, pero cada vez se aleja más de sus raíces. Entonces, por eso el nombre nuestro, Ecuador Sinfónico. La esperanza, el entusiasmo, las ganas de seguir adelante y el valorar la cultura son aspectos que debemos tener, ya que el arte nos permite trascender fronteras. Y más aún, este tiempo en casa debe ser canalizado con buenos pensamientos y actitudes para el desarrollo del ser humano. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. ¿Ha escuchado usted sobre el Día de la Latinidad? Pues le contamos que este mes de mayo es especial para nuestros migrantes, y es que desde el año 2000 se constituyó en el Congreso de la Unión Latina, un día particular para recordar la importancia de Latinoamérica, sus ciudadanos, y en particular el Ecuador, que se hace sentir en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. El historiador Diego Demetrio Orellana, migrante ecuatoriano, nos pone en contexto sobre esta fecha especial. Lo La segunda semana del mes de mayo, Diego Demetrio Orellana, historiador, comentaba un poco más sobre este día tan importante como la latinidad. El 19º Congreso de la Unión Latina celebra en París el 13 y 14 de diciembre este grandioso día, y actualmente se decidió conmemorar la Convención Constitutiva de la Unión Latina, que fue suscrita en Madrid el 15 de mayo en 1954, declarando el 15 de mayo como Día de la Latinidad. Efectivamente, hoy 15 de mayo se celebra el Día Mundial de la Latinidad, debido a que la organización mundial llamada Unión Latina lo estableció y desde el año 2000 la UNESCO lo dispuso para que a nivel mundial los pueblos que han venido de origen latino puedan rememorar la importancia que significa la lengua latina dentro de nuestra cultura. Sin embargo, Diego comenta que no ha habido una iniciativa nacional y global para celebrar el 15 de mayo dentro de nuestro país como el Día de la Latinidad, y que sería muy importante que se lo hiciera, y las instituciones culturales, el mismo gobierno nacional, debería impulsar esta celebración. La lengua latina no está muerta, pervive en el lenguaje científico, en el lenguaje artístico, en la Iglesia Católica e incluso en el lenguaje coloquial. Hablamos siempre palabras muy comunes como per cápita o decimos ultimátum, campus, hablamos de álbum, de viceversa, la misma palabra etcétera, el doctorado honoris causa. Muchos estudiantes son talentosos y se gradúan con las condecoraciones magna cum laude. En todos sentidos, la lengua latina está presente. Vamos a votar en un referéndum. Yo pido un ultimátum a alguna persona. Establecemos condiciones sine qua non. Decimos versus y estamos invocando a la latinidad. La lengua latina, transeúnte en la cultura y de la lengua madre, se ha pasado al castellano íntegramente. E indica que no se debe olvidar que la lengua de Castilla tiene más de 80.000 términos aprobados por la Real Academia de la Lengua Española y del 80% de todas estas palabras vienen de la lengua latina. Por lo tanto, todos los términos que usamos para proferir nuestro lenguaje tienen como un origen etimológico a la lengua latina, también al griego. Por eso somos igualmente cultura greco-latina, pero la lengua latina es nuestra madre. Debemos mirar que la materlingua, como digo yo, a la lengua latina, al ser realmente la madre del castellano, debe ser reverenciada, porque su versatilidad, su cadencia, su pervivencia y sobre todo su inmortalidad diaria hace que cotidianamente nosotros invoquemos a ella en nuestro lenguaje cotidiano ad perpetuam re memoriam, porque la lengua latina como lingua mater, mater nostra es in hispanica lingua in universa terra. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Aileen Minaya. En la casa. La noche de este martes 25 de mayo vivimos una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana Cantando a la Esperanza y la Vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. En esta ocasión se habla de la defensa de la naturaleza a través de la música junto al artista Daniel Noguera, conocido como La Machaca. Este músico ha recorrido el mundo con su música y ahora trajo su talento hasta las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios, representando el núcleo de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Más detalles sobre esta cita virtual le contamos a continuación. Grato contar con tan distinguido público, en un acto en el cual recibimos a uno de los jóvenes artistas de una de las zonas más queridas y más ricas del país, de la Amazonía, precisamente de la provincia de Morona, Santiago, a Daniel Noguera, un intérprete, un compositor, joven que ha sabido concentrar los colores, ha sabido concentrar los olores, ha sabido concentrar el viento, todo ese ambiente amazónico en su música. Y esa música es precisamente la que nos traslada y nos hace que sintamos estar en ese sector tan importante, tan querido. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la 12ª jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacando desde donde llegó el artista Daniel Noguera, intérprete y compositor, un apasionado desde temprana edad por la música. Este fue un encuentro que llegó gracias a la conexión entre la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales, en esta ocasión junto al núcleo de Morona Santiago y su representante Daniel Noguera. Él es un músico que personifica la machaca, un insecto tropical de la Amazonía que lleva una leyenda mítica sobre el efecto que consigue con su picadura. Este es un joven talento ecuatoriano que con su música ha recorrido todo el Ecuador y fuera de él en varios países de América Latina y de Europa. Consta además su música en plataformas como Spotify, iTunes y otros más. Puntualizó además el presidente de la Casa de la Cultura lo que hacen los compañeros del núcleo de Morona Santiago, encabezados por su presidente provincial, y destacó así al artista, a quien lo catalogó como el símbolo de la Amazonía. Yo creo que el trabajo que nuestro presidente desarrolla con todo cariño, con toda fe, con toda esperanza en lo que es el porvenir de su provincia y de la patria al trabajar en la cultura, se ve reflejado también en el espíritu de lo que es esta noche, un símbolo del arte y de la cultura amazónica, particularmente de Macas, de la provincia de Morona, Santiago, y por eso. Y yo como amazónico me siento sumamente complacido de saber que en esa región existen artistas de la talla, del valor de Daniel Noguera, y que el mundo está para ser conquistado por estos hombres y mujeres que se dedican al arte y que lo hacen con cariño. La machaca fusiona el rock alternativo con el reggae, el ska y el hip hop, crea una forma nueva de conectarse con el público. Desde el año 2006 inició un camino que lo llevó a los festivales nacionales e internacionales, como el Upano Fest, Expo Music, Puyo Festival de Artes Integrales, Premios de MTV Latinoamérica 2008-2009, Latin Alternative Music Conference 2015-2018, entre otros. El doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona Santiago, presentó al artista Daniel Noguera con estas palabras, donde destacó su vida y trayectoria. Corresponde esta a la 12ª oportunidad en que una a una las provincias de la patria comparten estilos de producción que se gestan en sus entrañas musicales. En esta noche es un placer para Morona Santiago compartir el talento de Daniel Noguera, quien, combinando estudios formales y autodidactas, se convierte en un representante de la expresión musical de la provincia. Sus ejecutorias principales, en las que se inyectan sus líneas de trabajo, el camino recorrido y una visión de su perfil como gestor cultural, alimentan la presentación de nuestro artista. Como todo artista que procura generar identidad y creatividad en su aporte, Daniel asimila el contexto mitológico de la machaca. Este artista recorrió varios países de nuestra Latinoamérica y se relacionó con grandes artistas como el Dr. Crápula en Colombia, Genitalica en México, Son 40 en México, Barrio Calavera en Perú. Ha destacado además en nuestro núcleo provincial de Morona Santiago, del cual es miembro honorario. Viviana González, voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizó un análisis bajo su óptica profesional. Presentó así sus conceptos sobre los temas que presenta Daniel Noguera, relacionados a la Amazonía y al cuidado a la naturaleza. En este encuentro musical tenemos el honor de escuchar y disfrutar de la música de Daniel Noguera, la machaca. Daniel es un artista consolidado, multifacético, por lo que puedo ver, con una valiosa trayectoria, con reconocimientos artísticos muy importantes a nivel nacional e internacional. Fusiona con mucho profesionalismo géneros como el rock alternativo, reggae, ska, y qué bien que lo hace. Yo felicito tu propuesta, Daniel, realmente es muy auténtica. Aplaudo sobre todo el hecho de ser creador compositor de tus propios temas, con un excelente contenido resaltando nuestra Amazonía y nuestros paisajes. La Machaca es un personaje amazónico, mismo que según posee su historia, tiene un veneno mortal el mismo que solo podría curarse a través de un acto sexual, 24 horas posterior a la picadura. El artista llegó con esta conclusión, a destacar entonces que la machaca es el insecto del amor. Es un concepto que nace con este personaje, lo cual únicamente usted lo puede encontrar en la selva ecuatoriana. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El artista invitado, Daniel Noguera, conocido como La Machaca, nos planteó en primera instancia lo que es su fuente principal de inspiración, parte de su verdad, lo que él escribe y entrega con la música. Bueno, quiero contarles que pues me considero un músico muy pegado a la naturaleza. Yo descubrí acá en Amazonía la verdad y puedo decir que la verdad está en el aire saludable que siempre he podido respirar en este lugar tan mágico del Ecuador, del mundo, ¿no? Y pues que me mantiene vivo este aire saludable, como les contaba, que lo considero parte de mi verdad, al igual que la lluvia, al igual que el sol, al igual que la naturaleza y todo lo que puede conectar con nosotros, todo lo que podemos palpar y sentir. De ahí pues nace quizá mi forma de poder escribir, involucrarme a través de las artes musicales y sonoras y la composición en lo lírico, ¿no? Finalmente planteó más sobre la idea de quién es la machaca, un insecto originario de la Amazonía y el significado en la vida artística de Daniel Noguera. Entonces pienso que la machaca me permite hablar de todo esto y me inspira, ¿no? A la vez, para poder de esta forma cantar y manifestarme de una forma pues positiva también a mi público, a la gente que me ha permitido poder poner mis canciones en sus oídos, poder compartir mis videoclips a través de las redes sociales y mis páginas alternativas, ¿no? Y eso es cuanto les podría contar. Me siento muy feliz y gracias una vez más por la oportunidad de la Casa de la Cultura de poder exponer parte de mi obra musical. Y de esta forma vivimos el 12º encuentro virtual de música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión junto al artista Daniel Noguera, La Machaca, representante de nuestro núcleo de Morona, Santiago. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene el aniversario número 8 de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el concierto documental. Déjese atrapar por los sonidos, los acordes y la voz de la soprano y directora de la Camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Paola Viteri Garzón en el violín. Alana Olivieri de Masari en el cello. Andrés López Astudillo en el contrabajo. Luis Yepes Peña en la flauta. Y Emilio Villasís Villagrán en el piano. No se pierda el diálogo con los músicos y maestros que formaron parte de la agrupación de cámara el viernes 28 de mayo a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Bueno. Gracias por seguir con nosotros en esta jornada informativa en el miércoles 26 de mayo. Antes de irnos con nuestros invitados, queremos recordarles la agenda que tenemos en nuestras redes sociales. A mediodía, en este miércoles, tendremos el concierto en compañía del conjunto de cámara. A partir de las 7 de la noche, le invitamos a ser parte de la exposición virtual Estados Separados de la artista visual Ana Lucía Sigüenza Espinosa, que estará participando en la Galería Nacional Virtual que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo Provincial de Santa Elena. Dicho esto, nos vamos ya con los invitados. Laura, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, además de aquellos que nos acompañan en las redes sociales de la institución y de estas radios en el Facebook, queremos invitarles a que nos acompañen. Hoy estamos junto a Catalina Tello, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La hemos invitado para hablar sobre la línea de fomento, la misma que tiene como objetivo apoyar a los procesos de promoción y difusión de las artesanías tradicionales y de ese patrimonio agroalimentario. Así que bienvenida a usted, señora directora. Gracias por acompañarnos en este espacio cultural. Muchísimas gracias, Laura, por el espacio. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir este proyecto que el Instituto de Patrimonio Cultural lo está ejecutando. Es la primera iniciativa que tenemos en cuanto al fomento de una línea de fomento dirigida al patrimonio cultural. Efectivamente, el objetivo es apoyar los procesos de difusión y promoción para el patrimonio agroalimentario y el patrimonio artesanal. Hace 3 meses hemos lanzado la línea de fomento, se han publicado las bases y hemos tenido una convocatoria excelente, más de 200 postulantes, más de 200 proyectos han sido postulados, tanto por detentores como por investigadores del patrimonio cultural inmaterial. Este momento nos encontramos en la siguiente fase de estos 200 20 proyectos, 125 han sido admitidos. Hay un jurado formado por 6 profesionales, un jurado externo que está justamente analizando estos proyectos, estos 125 proyectos, y en el transcurso de la próxima semana, en 10 días, vamos a tener los resultados finales. Son 50 proyectos que van a tener este estímulo económico, cada uno por $5,000. Bueno, ahí tenemos esta propuesta. Les recordamos que está con nosotros Catalina Tello, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ahí, atentos. Ya se va conociendo el trabajo en esta línea de fomento de patrimonio, donde ya van a ser seleccionados los trabajos para que pueda darse a conocer a la comunidad ecuatoriana. Bueno, de alguna forma ustedes han manifestado que buscan la reactivación económica en el sector artesanal y del patrimonio alimentario. A nosotros nos gustaría que usted nos comente, dentro del sector artesanal, qué comprende y del patrimonio alimentario. Bueno, del sector artesanal, toda la manifestación es el saber hacer, que tiene que ver justamente con este ámbito de la artesanía patrimonial. Quiere decir objetos cerámicos, textiles, decorativos, objetos realizados con semillas que justamente tengan una producción manual. Y sobre el patrimonio agroalimentario, pues todo el saber que se encuentra en la producción, tanto en la producción y el saber hacer de los alimentos como en la producción agrícola. ¿Qué ha significado para el instituto, de alguna forma, poner a disposición de las personas esta línea de fomento y saber que, si bien es cierto, es un grupo considerable que haya ingresado, y obviamente de los ingresos es es un número quizá muy poco, ¿no? Porque el país es bastante grande, hay muchos saberes, muchos conocimientos, pero esa es la forma de acercarse, de poder conocer y de alguna forma de reconocer, valorar el trabajo de las personas. ¿Cómo justificar esto? Justamente en esta época de pandemia. Bueno, la línea de fomento es sobre el patrimonio y la memoria social, el patrimonio cultural y la memoria social. Justamente se identificó que sobre estos dos temas se iba a trabajar porque en el marco de la pandemia era un sector que estuvo mayormente golpeado, ¿no? Justamente la producción artesanal, la producción agroalimentaria requería esta acción emergente, esta forma de estímulo económico. Pero la línea de fomento del patrimonio consta de varios temas. Próximamente estamos nosotros ya trabajando en el diseño de una línea de fomento especializada para la investigación del patrimonio cultural en todos los ámbitos, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio arqueológico. Esperamos a fin de año poder lanzar este estímulo también para la investigación del patrimonio cultural. Evidentemente, 50 proyectos, aunque son muy representativos de todo el país, porque tenemos proyectos de la Amazonía, tenemos proyectos entre estos 125 proyectos que representan a las Islas Galápagos, tenemos proyectos de Manabí, de Esmeraldas, propuestas muy interesantes, muy importantes, para la difusión de las prácticas y saberes del patrimonio agroalimentario y cerámico. Sin embargo, creemos que es es el primer proyecto del Instituto de Patrimonio Cultural que está implementándose en cuanto a la línea de fomento, y esperamos pues tener varios, poder cumplir con varias etapas y varios ámbitos del patrimonio. Es decir, este no es el primero y el último, estamos justamente diseñando la próxima propuesta dirigida a la investigación. Y precisamente lo que venía a continuación era saber cómo hacer que estos recursos económicos puedan distribuirse a todas las provincias. Sabemos que a lo mejor ciertos proyectos son muy bien elaborados de una determinada provincia, pero se necesita que esto llegue a nivel de país. Sí, bueno, el diseño de la línea de fomento tuvo un enfoque de género y justamente, digamos, estaba diseñado para llegar a las provincias y a las comunidades con mayor necesidad básica. Entonces, bueno, se hizo un análisis, se cruzaron varios, un análisis estadístico, y las propuestas en estas 120 tenemos esa representatividad. Hay una representatividad a nivel nacional, no es solamente lo que ha sucedido, es que las propuestas y las posibilidades estaban dirigidas para las ciudades capitales, ¿no? Cuenca, Quito, Guayaquil. Creo que se ha cumplido ese objetivo que teníamos dentro del diseño de esta línea de fomento, y más bien hay una representatividad de territorio, no únicamente en la capital, como indicaba. Tenemos una gran representación de Esmeraldas, de las provincias de Esmeraldas, de las provincias de Manabí, una gran acogida. Entonces, sí tenemos, digamos, esa posibilidad, además de poder trabajar conjuntamente, porque la propuesta, la línea de fomento, va a tener todo el acompañamiento del Instituto de Patrimonio Cultural, el desarrollo de estas propuestas durante los próximos 6 meses, ¿no? Es decir, se va a implementar con el apoyo de la institución, de los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Tiene zonales, eso es realmente una gran posibilidad que tenemos como instituto para trabajar en territorio conjuntamente con los detentores y los investigadores. Pero una vez que ya se seleccionan los participantes, se les entregue los recursos económicos para el desarrollo de sus proyectos, ¿cuál será el procedimiento, ese acompañamiento, para que también el público vaya conociendo qué es lo que van a hacer en cada una de las provincias? Sí, Bueno, tenemos técnicos especializados que han trabajado justamente en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en todas las zonales del INPC, y justamente es poder acompañar, apoyar en la ejecución de esta línea de fomento. No hay que olvidar que la línea estaba encaminada a apoyar procesos colectivos, procesos comunitarios. Entonces, digamos, lo que queremos es que este estímulo sea obviamente un capital semilla, pero que desde este primeros ejercicios, desde este primer trabajo, podamos generar más posibilidades de trabajo conjunto. Entonces, el INPC va a ir levantando conjuntamente información que aporte a la salvaguardia de cada una de las manifestaciones. Antes de poner un ejemplo, quería preguntarle a usted si bien es cierto, varias instituciones en ocasiones trabajan de forma individual, pero acá usted nos acaba de decir que algo dejó de ser, intentan trabajar de forma individual para pasarla a algo colectivo, pero en el caso de ustedes nos dice, dejamos lo comunitario para irnos a este proceso. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué es lo que han encontrado para poderlo direccionar de esta forma? No, más bien todo lo contrario, las propuestas tenían un enfoque, las propuestas determinan un trabajo comunitario, es decir, no son propuestas que cumplen objetivos particulares, sino un objetivo comunitario, un aporte para la comunidad. Dejamos lo individual para que sea más bien colectivo en este caso. No sé si nos puede ayudar, por ejemplo, con un ejemplo de salvaguardia y a su vez de lo agroalimentario. Bueno, tenemos comunidades, los colectivos de mujeres guaraní, por ejemplo, han presentado algunos proyectos que tienen como objetivo la difusión y la promoción de sus saberes en cuanto a la producción artesanal. A la producción artesanal es ya bien conocida estas artesanías de carácter también decorativo que lo trabajan con semillas. Entonces, ellos han presentado una propuesta de difusión a través de la generación de audiovisuales que también levanten digamos, ese saber hacer, que levanten el trabajo de las mujeres detentoras. Tenemos algún otro proyecto como un ejemplo importante en Manabí sobre el patrimonio alimentario, sobre la cocina manabita, varios proyectos que justamente están en cambio queriendo generar páginas web, redes, también redes de detentores para poder a través de la cooperación de la colectividad generar una propuestas de difusión. Digamos, todo esto aporta la salvaguardia porque se está justamente generando canales de comercialización muy interesantes, mejorando sus propios procesos y cadenas de comercialización a través de la difusión y también generando un reconocimiento a través de sistemas de difusión de justamente el uso de las tecnologías de estos patrimonios. Si bien es cierto, necesitamos que la población de alguna forma dé acompañamiento a esta línea de fomento porque se necesita que se conozca, se necesita también el apoyo de alguna forma porque es el público el que algún momento tendrá que consumir también este trabajo y ayudar a la salvaguardia. Le dejamos a usted el micrófono en este momento para que haga la invitación y nos dé a conocer en qué página podrán hacer el seguimiento y el acompañamiento. Bueno, tenemos en todas nuestras páginas, en nuestra página web, www.patrimoniocultural.gob.es y también en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, está justamente el cronograma publicado, están los avances de la línea de fomento, y en 10 días van a estar publicadas los ganadores, las propuestas ganadoras. Hacemos un llamado siempre pues a los concursantes, decirles que estamos nosotros analizando de manera seria las propuestas, que está en este momento involucrado un jurado externo especializado además en el trabajo justo del patrimonio cultural inmaterial en estos dos campos, y esperamos tener pues 50 propuestas ganadoras representativas para el país. Bueno, queremos agradecerle a usted, señora directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Catalina Tello, por habernos acompañado, y ya sabe, en los próximos 10 días se conocerá cuáles son los proyectos que van a recibir esos $5,000 para que puedan realizar su trabajo, recursos que de alguna forma no son reembolsables y que están dentro de la línea de fomento del patrimonio cultural, que promueve la salvaguardia de las artesanías y el patrimonio agroalimentario. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Laura. Qué gusto. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevistas. Viene una nueva propuesta editorial para la música de nuestro país. Se trata del libro Partituras Ecuatorianas, que presenta la noche de este miércoles 26 de mayo, a partir de las 8 de la noche, nuestro invitado, Paco Godoy. Le agradecemos su participación y, bueno, tenemos aquí a... le saludamos afectuosamente. ¿Cómo está? Buenos días. Quiero saludar muy efusivamente a todo el gran público de Radio Casa de la Cultura, a todos los oyentes, y por supuesto, empiezo agradeciendo a Darío Males por concederme esta entrevista. Les saluda y les abraza Paco Godoy, y sí, me siento muy emocionado de que este día miércoles 26 de mayo, a partir de las 8 de la noche, hora de Ecuador, al mundo entero se le presenta un libro de partituras ecuatorianas. Es de mi autoría, y en realidad me siento emocionado porque ya es el tercer libro. ¿Cómo no agradecer a la editorial de Estudios Sociales de América Latina y el Ecuador y Ecuador Universitario, que han hecho posible poner al servicio de la comunidad las partituras musicales? Maestro, es realmente nosotros somos los agradecidos por tener un tiempo, un espacio para conversar con usted sobre este trabajo. ¿Cómo usted define entonces su libro Partituras Ecuatorianas? Bueno, quiero decirles al público que Paco Godoy es un compositor de oficio. De hecho, cuando tenía 5 años de edad, ya hice mi primera composición musical, que lleva como título Daquilema, y que es en ritmo de San Juanito, y que tuve la suerte de grabar en mi primer LP, allá por el año 1982, cuando tenía 11 años. Entonces, bueno, eso me ha motivado para seguir componiendo. Y quiero decirles de que al ser un compositor de oficio, fácilmente he llegado a los centenares de obras. Y lo bueno es que lo he ido clasificando. Música ecuatoriana, música popular, música clásica, música académica, música sacra, música infantil y también géneros musicales que inclusive ya estaban en desuso, pero que les he vuelto a revivir. Por citar uno, marchas fúnebres. Cuando uno lee los libros del siglo XIX, del siglo XVIII, hay compositores como Carlos Amable Ortiz o Antonio Nieto que componían marchas fúnebres. Uh-huh. Pero ya en el siglo XX, y no se diga en el siglo XXI, muy difícil que este género musical esté en uso. Entonces me siento emocionado porque en este tercer libro hay géneros como las marchas fúnebres. Hay un canto gregoriano, que eso era del siglo IX. Imagínense ustedes, amigos. Con esto quiero demostrar que el arte es atemporal y que no conoce, en realidad, tiempos ni siglos. Y en cuanto a las estéticas musicales, usted ahorita nos mencionaba de los cantos gregorianos, ¿esto también es con cierta identidad ecuatoriana o es muy occidental, muy europeo también? Bueno, mi concepto es el siguiente, quiero decirles, ¿no? Pretendo que la música que yo componga sea un canto ecuatoriano, pero lo más hermoso, lo más lindo, que Paco Godoy es un músico universal que se nutre, y he tenido la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y sigo a los grandes maestros, porque la música no termina nunca. Yo siempre estoy tocando en el piano la música de Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, a los grandes maestros, que son los modelos a seguir. Y cuando yo me expreso en el discurso musical, mi música, si bien es cierto, tiene elementos universales, hay que decirlo, pero sí pretendo que el mensaje sea ecuatoriano. O sea, pese a que es, por ejemplo, hablando de este canto gregoriano, por ejemplo, es en español, que eso ya es un avance, porque originalmente la música gregoriana era en latín, pero yo le presenté el Salve Regina, la oración en español, y que le agradezco al coro municipal de la ciudad de Loja, que tuvo la gentileza de grabar, ya está en YouTube, por ejemplo, el Salve Regina, un coral gregoriano del compositor ecuatoriano Paco Godoy. Entonces me emociona muchísimo porque la música no conoce fronteras. Bueno, hay que ir a buscar entonces ese nuevo tema que la gente también lo puede ir conociendo. Este trabajo, este libro, Partituras Ecuatorianas, se trata de un libro quizás de características técnicas dedicadas exclusivamente para músicos, o también cuenta con pasajes históricos y reseñas que hablen del patrimonio musical ecuatoriano. ¿Cómo lo podemos entender? Queridos amigos, es emocionante compartirles de que la primera parte del libro trae un prólogo precioso del doctor José Manuel Castellano, un sabio español que radica en el Ecuador y está frente a la academia, frente a las universidades, está en la ciudad de Cuenca desde el Austro, y es quien dirige la editorial de estudios sociales para Ecuador y América Latina. El doctor Castellanos nos presenta un ensayo fabuloso para ser leído ricamente. De igual manera, hay un compendio de todas las cosas lindas. Una parte diría yo, pero sí es importante. Durante toda mi vida, radiodifusores, críticos y el público en general han hecho opiniones sobre Paco Godoy y su trabajo musical, y en este libro se ha recogido. Entonces la gente que no es músico igual va a disfrutar del libro leyendo toda esta información, esta parte anecdótica, ¿no? Y bueno, y ahí sí ya viene la parte medular del libro, que son las partituras ecuatorianas. Desde ya quiero contarles, comunicarles de que hay obras para piano solo, hay obras para piano y cantantes, piano y tenores, piano sopranos, hay obras para bandas de pueblo, hay obras para orquesta sinfónica, hay obras para grupos de cámara, hay obras para música, o sea, en variedad, solo cantada, solo instrumental. Va de menos a más, pocos instrumentos, más instrumentos, hasta llegar a las queridas orquestas sinfónicas. Pero ¿saben qué? Si bien es cierto, este es mi tercer libro, hay un 60% de obra musical que yo he compuesto que sigue inédita. Como les dije, no es un trabajo de un año ni dos años, es un trabajo de toda mi vida. Yo tengo 49 años y, como les dije, empecé a los 5. Pero una larga trayectoria. Estamos felices porque luego del tercer lanzamiento de este libro han habido acercamientos de gente del conservatorio que se ofrecen a ayudarme a levantar en computadora, porque la mayoría de mi música inédita está a mano. Datan de la época cuando yo era un niño y un adolescente. Yo escribía con el lápiz, con el esfero, y están obras a mano. O sea, se refiere a digitalizar las partituras, las notas musicales, todo eso. Sí, justamente el objetivo es copiar, que ellos copien, los muchachos pasantes, a la computadora. Claro que yo tendré que revisar, y qué lindo sería esas obras que yo hice cuando era adolescente, cuando era un niño inclusive, se puedan también seguir publicando. Así que estoy muy emocionado porque considero de que esa es la vida. Voy a contar una anécdota. Vamos, cuéntenos. Yo fui muy amigo de Rodrigo Barreno, un músico ecuatoriano, insigne representante de la música en el siglo XX, que murió más de 80 años de edad. Este maestro era completo. Además de tocar la trompeta, él era compositor, escribía música, hacía arreglos para bandas. De hecho, él trabajó en un puesto que ya no hay, que es el famoso calígrafo. Claro, antiguamente escribían todo a mano. Entonces era el calígrafo el que escribía las partituras para que todos los músicos de la banda puedan leer y tocar. Este trabajo hermoso tenía Rodrigo Barreno. Como yo fui muy amigo de él cuando yo era un adolescente, me invitó inclusive a ser pianista de los barrieros. Y por eso cuento, porque la gente se va a horrorizar cuando les cuente el desenlace, ¿no? Cuando él murió, él tenía todo un cuarto entero de partituras. Papeles y papeles y papeles, pero un tesoro de todo un siglo del Ecuador, ¿no? Y desgraciadamente él murió, la esposa murió, vendieron la casa y todo eso se quemó, porque prácticamente para ellos era basura. Entonces, ahí fue cuando yo, como todos los ecuatorianos, me horroricé y dije, no, pues, o sea, los seres humanos estamos de paso. Y si no se publica las obras, posiblemente pueda correr la misma mala suerte que corrió tanta partitura del maestro Rodrigo Barreno, que solo por citar algo les cuento, él compuso el Pasacalle, Chimbacalle de mi vida, Lindas Ecuatorianas, A la Valentina, El Albazo, que grabó La Rumba Habana, letra y música de Rodrigo Barreno, la insigne tonada Ay Caramba, que inclusive le han puesto textos, Soy del Mejía, Soy de Riobamba, Soy de Pichincha, tantas estrofas. Ese era Rodrigo Barreno, pero la gran mayoría de su música, de sus arreglos, de sus copias, se perdieron. Estos temas nosotros lo conocemos, claro que sí, pero ¿quién quita que habían otros temas de igual calidad o quizás superior en esa casa que lamentablemente ya se han perdido? Y bueno, la lección que nos deja es que más allá de la publicación, también tiene que ir allá a la virtualidad, ¿no? A la digitalización, alejarse un poquito del papel y tenerlo ahí en la red para que incluso no solo los ecuatorianos podamos disfrutar de este trabajo, sino también la gente de afuera. Para precisar, este libro que nos presentan ya las composiciones muy variadas que usted nos ha señalado, todas son entonces composiciones de Paco Godoy. Claro, yo tengo la obligación en este caso de publicar mi obra. También en mi vida, les cuento, es que habría que hacer 10 libros, pero hay que ser optimista, esperemos que Dios permita poder hacerlo. Tengo también una gran cantidad de partituras y de trabajos que he escrito de obras ajenas, arreglos musicales, igual para orquestas sinfónicas, bandas, grupos de cámara, violines. Pero esperemos que poco a poco se pueda ir haciendo más y más tomos, más y más libros. Como les digo, no es que yo he trabajado esto hace 2 meses, hace 3 meses, no. Es un trabajo de toda la vida, 40 años escribiendo música. Lo que estamos haciendo es tratando de recopilar y publicar. Pero hay unos 15 años de trabajo que están a mano, en papel. Ojalá pronto también se pueda digitalizar este material tan rico y también publicarlo, ponerlo a las órdenes y al servicio de la comunidad. No piensen que les va a costar ni un centavo, esa es otra buena noticia. La editorial de Estudios Sociales para América Latina, Ecuador Universitario, pues subirá a las redes, subirá a internet y la gente podrá con un clip imprimir inclusive tranquilamente. Bueno, ese es el legado que usted nos está dejando entonces para la gente que sigue la música, tanto como público, así como también los intérpretes y ejecutantes de los instrumentos. Por favor, queremos recordarles, será la presentación este miércoles 26 de mayo a partir de las 8 de la noche, será una presentación virtual, lo pueden seguir por las redes sociales de nuestro invitado, el maestro Paco Godoy. Coméntenos en el ámbito un poco artístico, quizás también personal, ¿cómo han estado estos meses? Supimos que estaba recientemente celebrando el cumpleaños de su padre, 90 años, entre música y familia. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, queridos amigos, en verdad ha sido un tiempo bastante difícil para todos, en especial también para los músicos, porque estos confinamientos no han permitido que haya shows musicales, presentaciones artísticas, pero bueno, estamos vivos, estamos con salud, y eso hay que celebrar la vida, todo es por algo, un aprendizaje, un nuevo camino para la humanidad, pero siempre con optimismo. Yo, por ejemplo, de mi parte, más bien he tratado de optimizar el tiempo. En pandemia se ha ido publicando hasta aquí ya 3 libros, esperemos que se pueda seguir más y más, porque a veces también nos falta el tiempo, entonces hay que tomarle por esa parte positiva. Y en cuanto a la familia Godoy, de plácemenes, porque nuestro padre, Luis Gonzalo Godoy, quien es la cuarta generación de músicos, mi padre, cumplió ya 90 años y felizmente está lúcido, está estable de salud, que es importante para nosotros, un regalo tenerlo, y sigue tocando. Hay unos videos que hizo él con motivo de su cumpleaños, tocando su acordeón y sus composiciones, así que estamos muy felices. La familia, hablar de mi padre es hablar también de la historia de la música ecuatoriana, ya que él pasó por una cosa de 50, 60 años entre Guayaquil, Riobamba y Quito, grabando y acompañando a grandes, a los mejores artistas que ha tenido el Ecuador. Bueno, sin duda, el abrazo fraterno para su padre y toda la familia Godoy, que sin duda, desde cada una de sus trincheras, han ido aportando mucho para nuestro patrimonio musical y también histórico. Ahí no sé, novedades en cuanto a Paco Godoy, artista, en estos días que quizás todavía están llenos de incertidumbre, pero pese a eso también se espera de que ya se vuelvan a abrir los teatros, las salas de concierto. ¿Algo pensado en su carrera? Bueno, siempre hay que ser optimistas. De a poco la gente también me va llamando, lo cual yo le agradezco, y me hacen algunas invitaciones para tocar, aun cuando sea eventos pequeños, pero para mí una felicidad muy grande salir a tocar. Entonces yo sigo activo y muy feliz de hacer música. Y siempre quiero que sepa el Ecuador y el público que estoy a vuestras órdenes, que Paco Godoy nació con esa prácticamente don que es la música y con esas cualidades de poder servir a la comunidad. Uno debe servir a la comunidad y eso es lo que me hace feliz. Ir a tocar en eventos grandes, pequeños, medianos, si es en Quito o fuera de Quito, pero para mí es una felicidad muy grande hacer música, sea con mi acordeón, con mi piano, con el sintetizador, con los teclados, pero sobre todo siempre con el corazón. Bueno, con ese mensaje nosotros nos quedamos y le agradecemos. Queremos recordarle a la gente que está escuchándonos la noche de este 26 de mayo a partir de las 20 horas puede ser parte de la presentación de este libro titulado Partituras Ecuatorianas, de la tercera obra de nuestro invitado Paco Godoy, y después posteriormente incluso la puede descargar en el Centro de Estudios Sociales, ¿verdad? ¿Es así? ¿Nos confirma? Sí, la Editorial de Estudios Sociales para América y Ecuador Universitario, así usted encuentra en las redes, o como bien decía mi querido Darío, pues también en las redes de Paco Godoy, tengo una fanpage y tengo un Facebook, así que con confianza ustedes ponen Paco Godoy y ahí pondré también el link del libro. Perfecto, con esa invitación nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Paco Godoy aquí en la emisora Cultura FM y Radio CCE, muchas gracias. Felicidades. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La artista visual Ana Lucía Sigüenza Espinosa, del núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, presenta la exposición virtual Estados Separados. Estados Separados. Estados Separados es una especie de división de temas y estilo en mi obra. Salgo de mi estado de confort y busco un mensaje más reflexivo, basando mi obra en lo social. Mi primer estado es emocional e íntimo, donde plasmo el amor en el silencio y lo tradicional en su espacio. Mi otro estado es más un llamado social, con temas sensibles como la violencia hacia la mujer. Digite www.galerianacionalvirtual.com